En este camino que seguimos, el de recorrer historias de hombres reales, nos encontramos con uno que trascendió a su país y a su tiempo por todo lo que hizo, por pensar un pasito adelante de la gente de su época, por sentir que los hombres y las mujeres estamos en constante aprendizaje. Pero también porque hablamos algunas veces de la independencia de América, allá por 1800, cuando se luchaba por la libertad. Pero también existen otras libertades que se fueron ganando gracias a personas que le pusieron el cuerpo. Y una de esas es nuestro aventurero del paso lento, pero que no deja de avanzar. Nuestro guerrero contra el tiempo y las mentiras. Un libertador presente, que siguió la estrella en el cielo y en su frente hasta lograr un mundo más justo para muchas y muchos más. Colección Antihéroes. Colección Antihéroes. Che Guevara. Libertador de mundos. En junio de 1928, en la ciudad de Rosario, nació Ernesto, el 14 de ese mes. Lo llamaban Ernestito, porque tenía el mismo nombre que su papá. Y también Teté, más cariñosamente. Ernesto vivió apenas un año en esa casa cerca del río de Aguas Marrones y luego se mudó con su familia a Buenos Aires, la gran ciudad, cuando su hermanita Celia estaba por nacer. Por esa época, sucedió algo que cambió la vida de Ernestito y su familia. Estaban en la pileta de un club y le faltó el aire. No salía ni entraba y el pecho parecía que se apretaba. Lo llevaron al médico y le diagnosticó una enfermedad respiratoria que lo acompañaría para siempre. Asma. Los hermanos y hermanas siguieron naciendo. Fueron 5 en total. Pero la enfermedad de Teté preocupaba a su madre y a su padre. Por eso se trasladaron a Altagracia, Córdoba, un lugar donde el clima lo ayudaba a respirar mejor. Primero, estuvo bastante tiempo en su casa. Incluso fue la mamá quien le dio las primeras clases porque no podía ir a la escuela. Muchas veces miraba desde la ventana cómo jugaban sus hermanos y hermanas, pero un día se cansó y decidió que iba a salir. Y su mamá entendió que él tenía que vivir su vida como cualquiera de su edad. En esa casa de la infancia nunca faltaban los amiguitos o las amiguitas que llegaban a jugar, y a veces eran muchos más para comer. Entonces Celia cocinaba y hacía que alcanzara para quienes estaban. Otras veces leía a sus hijos e hijas obras importantes de la literatura universal, y con un poquito de acá y otro poquito de allá, ese Ernestito fue creciendo, entre deportes y libros, sobre todo de grandes aventuras. Cuando terminó la escuela, se quedó junto a su abuela Ana, que estaba enferma hasta que murió. Y tal vez por eso, decidió estudiar medicina ya en Buenos Aires. Era 1947 y a pesar de lo bohemio y desarrapado que seguía siendo, estudiaba mientras trabajaba de muchas cosas. Y se apasionó por la fotografía y el ajedrez. En el verano de 1950, empezó a descubrir su lado más nómade y se lanzó a su primera gran aventura solito. Le puso motor a una bicicleta, se calzó unas antiparras y salió a visitar los pueblitos más escondidos de su país. Quería aprender todo de su cultura olvidada. Sí, igual que Violeta Parra. Y conoció un mundo de pobreza, pero de mucha dignidad. Casi 2 años después, el bichito de la aventura le picaba de nuevo. Eran ganas de no estarse quieto, de irse de la gran ciudad, pero también de querer saber más todavía sobre ese gran y diverso continente. Esta vez, junto a su amigo Alberto Granado, se subió a una moto que llamaron La Poderosa, para recorrer toda América y llegar hasta Estados Unidos. En el camino vivieron muchas hazañas. Trabajaron de bomberos en un pueblito de Chile, jugaron al fútbol con mineros casi llegando a Perú, viajaron de polizontes en el baño de un barco y, como eran médicos, colaboraron en leprosarios de Perú y Brasil. Después, viajó solo y llegó a Guatemala, donde conoció a su primera esposa, Hilda, y tuvieron una hija llamada Hildita, a quien le decía mi pequeña India. Pero el destino lo llamaba muy lejos de la cálida vida familiar. En México, conoció a sus nuevos amigos, los hermanos Castro, Fidel y Raúl, quienes tenían un plan grandioso liberar a su querida Cuba del tirano Fulgencio Batista. Ellos le pusieron el apodo Che, porque era el mejor argentino que conocieron, dispuesto a dar su vida para liberar Indoamérica. El plan que tenía ese grupo, que crecía de a poco, era entrar a Cuba por mar, igual que José Martí, cuando había vencido a los españoles en 1895. Otro libertador. Fidel consiguió un pequeño barco llamado Granma. Para llevar a más de 80 combatientes. El pobre barquito iba despacio y haciendo mucha fuerza, atravesando una gran tormenta con olas del tamaño de una montaña. Como llegaban tarde, los esperaban los militares de Batista, y entonces cuando descendieron, tuvieron que esconderse en la selva por todos lados. A la mañana siguiente, el Che partió con un grupo pequeño rumbo a la Sierra Maestra, para juntarse con el resto. Tanto tiempo pasaron en la selva escondiéndose los rebeldes que les creció mucho la barba. En el camino, cientos de campesinos y campesinas, también cansados del tirano Batista, se fueron sumando a la guerrilla. Y en la ciudad, obreros y estudiantes sentían simpatía por esos barbudos, en especial por ese médico argentino que iba curando de pueblo en pueblo. Y como también creían que era importante que el pueblo conociera siempre lo que hacían, habían creado Radio Rebelde, en el medio de la selva. El Che llegó a Santa Clara, la última ciudad antes de la capital La Habana, con su guerrilla de 364 soñadores y soñadoras, y cada quien con su propia estrella. Las y los esperaba el enemigo, con 3.000 soldados y un temible tren blindado que traía 400 soldados más y un enorme cañón. Entonces, la gente del pueblo, que quería ser libre, armó barricadas en las calles para impedirles el paso a los soldados de Batista. Un grupo de guerrilleros, con mucha astucia y coraje, logró levantar las vías e hizo descarrilar el tren blindado que parecía invencible. El capitán del ejército enemigo se rindió y toda la gente festejó en las calles. Y lo mismo pasó en todo el país. El dictador Batista huyó a esconderse lejos y entregó el poder a los rebeldes. Las columnas de Fidel, Camilo y Raúl ya habían liberado otras ciudades de Cuba y marchaban para encontrarse en La Habana. Cuando llegaron, la gente los recibió como héroes, aunque en este caso, el héroe fue todo un pueblo dispuesto a no dejarse pisotear. Pero ¿cómo era ser libres en esa isla tan chiquita? Déjame contarte. ¿Te imaginas un país donde no hay niños o niñas que tengan que vivir en la calle? Así es Cuba después de la revolución. Por eso, no les gusta nada a los países donde hay muchas desigualdades. Ricos muy ricos y pobres muy pobres. En esta isla pequeña y humilde, nadie pasa hambre. Lo que hay, sea mucho o poquito, se reparte en partes iguales. Pero también se terminó la desnutrición infantil y el analfabetismo en cada rinconcito de Cuba. Todos y todas tienen sus derechos cubiertos, como la vivienda, la salud y la educación. El Che y Aleida tuvieron dos niñas y dos niños, Aleidita, Celia, Camilo y Ernestito. Si bien trabajaba mucho, el Che tenía sus momentos para compartir. Y los domingos, después de las jornadas de trabajo voluntario, llegaba a casa cansado pero con muchos deseos de disfrutar de sus hijas e hijos. Y como no podía faltar en esta aventura, el Che se disfrazó para liberar otras partes del mundo sin ser advertido. Si bien había sido nombrado presidente del Banco Central, el bichito de la libertad le seguía picando. Pero como era muy famoso y los poderosos le tenían miedo, tuvo que disfrazarse y transformarse en Ramón, para viajar al Congo, en África, donde también sufrían por un dictador. Así se fue el Che al Congo, donde se llamó Tatú, que quiere decir tres en Wahili, un dialecto de África. Y luego se fue a Bolivia, en Latinoamérica, con la intención de acercarse de a poco a la Argentina. Era 1967 y hacía meses que el Che estaba en la selva y que los enemigos lo perseguían. Estaba con un grupo de compañeros o los elegidos con estrellas en la frente, como lo llamaba. Pero a veces, los malos llegan más rápido. El 5 de octubre de ese año, soldados bolivianos apresaron al Che y tenían la orden de matarlo. y cuando el soldado encargado se paró frente a él, empezó a temblar, porque el chelo miraba fijo, cansado, pero sereno de saber que había dado todo para que en el futuro los pueblos vivieran mejor. Y otras veces, a los malos les salen mal las cosas. Ese mismo día en que lo mataron, el Che empezó a ser una leyenda y a estar más presente que nunca, porque su ejemplo se convirtió en imagen, en ideas, en palabras. Y fue tan, pero tan fuerte, que hasta hoy lo seguimos nombrando. Lo seguimos nombrando. Lo seguimos nombrando. ¿Querés enterarte más de antihéroes? Entra en www.chirimbote.com.ar. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar.